Este tratado tiene que ratificarse en la Cámara Alta y es por eso que nosotros estamos haciendo esta bulla para que este tratado no se ratifique en el parlamentariado y tratar de presionar a través. Mira, el TTP es un tratado de libre comercio, ¿cierto? Es un tratado de cooperación entre 11 naciones. A eso había que sumarle a Estados Unidos, que en algún momento se bajó cuando salió el presidente Trump. Este presidente salió de este tratado de 12 países que al principio era y ahora son 11. Es un tratado de 11 países que son transnacionales, digámoslo así, los cuales han realizado este acuerdo a espaldas de todos, a espaldas de la ciudadanía. Y lo que pretende un poco es hacer comercio nada más, ¿no? Venir a instalarse con su empresa y devastar, digamos, un poco con los recursos naturales, con los derechos de los trabajadores y con un montón de cosas que a todo el mundo le atañe. Bueno, es un tema delicado ese porque, como sabemos, todo es cierto, la región es rica en recursos hídricos, es cierto, hay muchos ríos, hay también muchas forestales, muchos recursos forestales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando una vez este tratado, si ni Dios lo quiera, se ratifica? Digamos que el Estado dio permiso para que las empresas vinieran y se instalaran. Entonces, van a haber represas. No vamos a poder hacer resistencia a eso porque el Estado ya está avalando a la empresa que se venga a instalar a la zona. Entonces va a ser totalmente catastrófico para todos. Así que por eso no al TPP y a informarse, llamamos a las comunidades, ¿cierto?, a que se informen y que podamos hacer presión y estar atentos a ver si es que el día de mañana o vamos a estar anunciando si es que se hace alguna gran marcha para poder desfilar, digamos, en todo Chile para que este tratado no se firme, para no tener que sufrir las consecuencias de las cuales estábamos hablando. ¿Hay alguna acción en futura? Vamos a estar informando al respecto, todavía mañana recién se va a firmar el tratado y ya desde mañana en adelante vamos a tener que empezar a ver alguna estrategia, digamos como algunas marchas o algo mayor, mayoritario, ¿cierto?, para ejercer más presión en la ciudadanía para que también esta se vaya informando, porque sabemos que respecto al TPP la gente no sabe mucho y la idea es que vayamos masificando la información, pero ahí tenemos que estar atentos a eso. ¿Tienen algún medio de comunicación ustedes donde vayan difundiendo la información? Bueno, Pacto Mundial Consciente Temuco, Pacto Mundial Consciente Chile, son las plataformas. Ahora también hay una Escuela Reverde, las cuales también uno las puede encontrar en Facebook, ¿cierto? Escuela Reverde, que es también garante y la que está organizando este mitin a través de todo este tratado. Y también el Pacto Mundial Consciente, como decía anteriormente. ¿Y también algo más que quiera agregar? No. Make it.